Aún no sigo nada, pero Dios encendió mi fuego. Lo que no pudo romperme se volvió mi propio sendero. Crecí donde el sol castiga, donde la vida no quiere perdonar. Me dijeron que era un nadie, que mi historia no iba a cambiar. Pero el hambre fue mi escuela, la injusticia mi verdad. Y en la noche más profunda, Dios me enseñó a respirar. Porque cuando el mundo pesa, yo sé bien a quién mirar. No camino por mis fuerzas, camino por su voluntad. Porque el pobre que se levanta brilla más que el hombre que cayó en su fe. Yo caminé entre heridas, pero Dios nunca me dejó caer. Si la vida quiso hundirme, más alto me hizo crecer. La luz que hoy llevo dentro nace del hombre que fui ayer. Vi puertas que me cerraban, ojos que no querían mirar. Pero Dios abre caminos donde nadie quiere entrar. Mis manos llenas de tierra guardan historias de verdad. Y si el viento sopla en contra, Él me enseñó a avanzar. Me juzgaron por mis harapos, por no tener dónde caer. Pero el valor de un hombre no se compra con poder. Está en la fe que lo guía, en el dolor que pudo vencer. Y aunque el mundo no me quiera, Dios sí quiso creer. Dios levanta al caído, Dios consuela al que lloró. El desierto forja al hombre que jamás se rindió. Porque el pobre que se levanta brilla más que el hombre que cayó en su fe. Yo caminé entre heridas, pero Dios nunca me dejó caer. Si la vida quiso hundirme, Él me enseñó a renacer. La luz que hoy llevo dentro viene del Dios que siempre es. Lo que no pudo romperme, hoy me enseña a florecer.